¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Colegas de PES Platicando, damos inicio a este programa de este viernesito acá en la zona Volcanes. Y pues bueno, un saludo de parte de Ulises Caballero y un saludo a nuestra productora Rocío. Y bueno, vamos a empezar esta PES Plática con nuestro querido invitado de esta tarde. Y bueno, es más ni menos nuestro colega Bruno desde Brasil. Colega, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Pues aquí saludándote, colega. Pues queremos conocer todo sobre de ti, saber cuál es tu labor en el Temos PES Brasil, y pues vamos a conocer más de ti, colega. Así que, pues, cuéntanos de dónde eres, tu edad, cuáles son tus pasatiempos, a qué te dedicas. Bueno, me llamo Bruno, soy el administrador de Temos PES Brasil. Ajá. Soy miembro... editor también como editor de kits. Mi pasatiempo sería ¿cómo puedes decir? O sea, el Photoshop, me gusta mucho editar, esa podría ser tu kits. Uh-huh. y bueno, tengo 26 años. Uh-huh. Desde los, creo que 12, edito a PES. Entonces, tengo bastante tiempo ya editando a PES. Ok, ¿de qué parte de Brasil eres? Ah, soy de la provincia de São Paulo. Ok, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión o eres estudiante? ¿Cómo puedo decir eso en español? Así es, sería algo como asistente administrativo, ¿eh? Yo trabajo en la alcaldía de São Paulo. Ok, o sea, trabajas para el gobierno de allá. Eso. Ok, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cuál es tu inicio en el mundo de los videojuegos? ¿Cuál es tu primer consola, tu primer videojuego con el que inicias este camino? Bueno, creo que mi primer consola fue mi PC. Uh-huh. Yo empecé editando en PC. Uh-huh. En Winning Eleven, no me recuerdo cuál ahora. Uh-huh. Pero... y bueno, y desde ahí fui para PlayStation 1, ahí la PlayStation 2. Ajá. Y Xbox 360 y después el PlayStation 4. Excelente, colega. Y bueno, ¿cuánto tiempo tiene que empiezas en este camino de estar de administrador de PES Brasil? Editemos PES Brasil. Creo que ahora van a ser 2 años ya. ¿Cómo te metes a esto de administrarlos? Bueno, la verdad es algo muy sencillo, porque la verdad todos me ayudan mucho, ¿eh? Entonces todos los editores de Brasil son muy buenos, todos quieren siempre ayudarnos, entonces siempre que pedimos algo nos ayudan. Uh-huh. Incluso no solo para ir al fútbol brasileirão, que esos días está un poco desactualizado, necesitamos arreglarlo ya, pero también los otros off de la comunidad, como a veces el rol general que nosotros hacemos con las ligas de Inglaterra, España y todas las otras. Uh-huh. Y bueno, la verdad no es algo tan difícil porque todos nos ayudan bastante. Ok, ¿y cómo lo haces para, pues, conjugar, fusionar, pues, tus actividades diarias de trabajo con lo del PES, ¿no? Ah, bueno, entonces yo trabajo en el periodo de la mañana, entonces casi todo el periodo de la noche yo intento editar algo. Ok, y por ejemplo, ¿qué te dicen tus amistades, tu familia, tus amigos de que te dedicas a este lindo pasatiempo? Ah, bueno, la verdad, ellos no hablan nada, la verdad. No me hablan nada, pero obvio, hay que conciliar todo a veces, ¿no? La familia también, yo soy casado incluso. Ah, okay. Entonces, hay que saber conciliar bien las cosas, pero creo que conciliando bien todo el tiempo es posible hacer todo lo que quieras, ¿eh? Ok, ¿y exactamente cuál es tu labor ahí en Editemos PES Brasil? Bueno, hoy soy el administrador y el, bueno, edito kits. Ajá. La verdad yo soy como el editor de kits, ¿cómo puedo decir? Jefe. Ajá. El editor de kits jefe. El editor de kits en jefe, ¿no? Ahí tú eres el que maneja todo esto. Y bueno, cuando ya les dan la verificación de Twitter, ¿tú qué? ¿Tú cómo lo celebras? ¿Qué sientes al tener esta verificación? Ah, creo que es algo muy importante porque, bueno, somos la primera comunidad brasileña y editemos, pues, la primera comunidad incluso de edición que es verificada en Twitter. Entonces nos alegramos mucho porque es un honor, la verdad, que todo nuestro trabajo sea, ¿cómo puedo decir?, reconocido, ¿sí? Sí, sobre todo valorado, ¿no? Yo creo que todos los colegas que usamos sus option files, estamos muy satisfechos, los disfrutamos, los celebramos, ya sean nuestros triunfos o fracasos, pero ahí siempre sí están, pues, su grandioso trabajo. Y allá en Editemos Brasil, ¿cuánta gente es la que está el organograma allá? ¿Cuántas personas están en Editemos PES Brasil? Bueno, creo que contando con todos, sería algo como en 20. Oh, vamos, son bastantes. Yo me imaginaba que iban a ser menos. Sí, son bastantes. ¿Y este vendría siendo un ejército de puros editores o cómo se maneja la comunidad de allá? Bueno, la verdad, no son todos editores. Hoy tenemos también algunos que están más diciendo, por ejemplo, hay esa actualización por hacer, este traspaso. Entonces son editores de fases, editores de kits, hay también editores de con las placas publicitarias, de supporters, me olvidé cómo se habla eso en español ahora. Y hinchas, la hinchada, la hinchada, sí. Y bueno, hay también los que prueban lo al off. Hay aquellos que nos dicen que hay traspasos por hacer todavía. Entonces creo que es como un montón de gente que siempre se ayuda, no solo editores. Ok, colegas, no, pues estoy muy sorprendido, no me imaginaba de que hubiera tanta gente en el organograma de allá de Editemos PES Brasil. Pensé que era un pequeño sector, de hecho hasta llegué a pensar que solamente tú lo manejabas, pero wow, es bastante gente, es un equipo muy nutrido, ¿no? Y bueno, ¿qué piensas de que pues ahorita pues ya tienen ese tipo de gente, tienen mucha gente, ya está vamos, verificada la cuenta, son mundialmente reconocidos? ¿Qué opinas de todo este, pues, gran nivel que traen ahorita? Bueno, creo que la verdad comenzamos, la verdad cuando comenzamos, ya comenzamos como una gran promesa, ¿sí? Ajá. Porque, bueno, teníamos ya, así que empezamos, teníamos a gente de muy alto nivel, como Eder, como Thiago, editor de pases. Ajá. Y bueno, creo que todo eso se debe al alto nivel que todos tenemos, al compromiso de traer siempre el mejor a la comunidad. Y bueno, es buenísimo que eso sea valorado hoy día. Y bueno, es eso. Ok, colegas, pues con estas palabras de nuestro invitado, vamos a nuestro primer corte. Y antes de esto vamos a decir un anuncio. Cruz Roja Mexicana te invita a su jornada de salud visual. Es muy importante que se haga una valoración periódica de nuestra visión. Por parte de la óptica Ocularis y de la Cruz Roja, delegación Amecameca, se otorgará un 15% de descuento al mencionar que escucharon la invitación a la jornada a la salud visual en La Voladora Radio. Y pues bueno, con esto vamos a nuestro primer corte. Presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:16. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Pues colegas, continuamos con nuestro programa de hoy. Estamos aquí en viernesito, acá asoleado en la zona de Amecameca, y pues regresamos a Pez Platicando. Y pues bueno, vamos a conocer a nuestro querido invitado, pero pues ahora vamos a saber un poco más su opinión, todo lo que tiene que decirnos, pero sobre el pez. Ya vamos a meternos, a adentrarnos al puro mundo de pez. Y pues bueno, vamos con esta pequeña sección que se llama Es Hora de Hablar de Pez. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de pez. Pues bueno, colegas, vamos a adentrarnos al mundo del pez y vamos a conocer todo lo que nos tiene que decir nuestro invitado esta tarde. Colega, ¿qué calificación le das a la actual entrega de eFootball PES? Bueno, la verdad, si fuera de 0 a 10, creo que daría un 7. Hay muchas cosas por mejorar, como en todo, incluso en las otras entregas. Siempre hay algo que mejorar, pero yo creo que incluso en mi parte de edición, yo creo que hay muchas cosas por mejorar, por ejemplo, como poner nuevos cortes de peinado, nuevos peinados, nuevos tipos de barba, ¿cómo se habla en español? No me recuerdo, pero bien, los pelos de la face, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, la jugabilidad, a mí me gusta, yo no consigo jugar a la competencia porque a mí me gusta muchísimo. Y mismo que yo no sepa jugar muchísimo, yo hablo que generalmente aquellos que editan no son los que más saben jugar. Uh-huh. Pero a mí me gusta, la verdad, a mí me gusta bastante. Uh-huh. Incluso es el juego que más juego, ¿sí? Ok, colega. Bueno, ¿y tienes algún pez favorito de todos los que han salido a la venta? Creo que el 2013, sí. Ok. El 2013 fue algo... Creo que muchos tienen esa misma opinión, hasta porque la Master Liga era buenísima, que la Liga Master. Y, por Dios. Sí. Tenía todo que... Y no sé por qué lo sacaron. Tenía muchos features que eran buenísimos. Tenía más esencia, ¿no? Sí. Ok, ¿cuál es la entrega? ¿Cuál es el pez que nunca te gustó? Que fue el más malo para ti. Ah, 2014. Seguro. Seguro, hasta porque fue así. Obvio que fue un cambio de engine, ¿sí? De, uh-huh, de motor gráfico y todo. Pero... Entonces, obvio que no es algo sencillo de hacer. Incluso, entonces... Konami, obvio, creo que no supo aprovechar al máximo en el comienzo del uso de Fox Engine. Uh-huh. Pero bien, creo que después con los data packs se arregló un poquito, pero cuando lanzas un juego así, creo que el daño ya está hecho, ¿sí? Pues sí. Y bueno, ¿tú cuando compras tu pez, lo compras digital o lo compras físico? Ah, digital. Pero tengo algunos físicos. Uh-huh. Pero hoy, por jugar en la consola PlayStation 4, el mejor es comprarlo en digital. Hasta porque hoy juego un poco también de My Club y bueno, en My Club tienes algunos bonos, ¿sí? Si lo compras en reventa y bueno, eso es ese tipo de bonos que a mí me gusta mucho. Y hablando de MyClub, en esta entrega, ¿qué te ha parecido? La verdad no me gustó, hasta porque sí, a mí yo pienso que hay que tener una dificultad en el juego, por ejemplo, que consigas jugadores buenísimos como Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, y bueno, en el segundo mes todos ya lo tenían, entonces es algo que no hace mucho sentido, ¿sabes? No es algo que es bueno ni para la franquicia, porque todos acaban se enojando del juego muy rápido. Ok, oye colega, y ahorita estás jugándolo actualmente en PlayStation 4, ¿no? En esta futura entrega, ¿vas a seguirlo jugando en la misma consola o vas a tratar de conseguir alguna de nueva generación? Entonces, la verdad, estoy planeando comprar una computadora nueva, porque creo que no será lo mismo que jugar en PlayStation 4 y en la nueva generación, ¿eh? Ajá. Y como vendrá en nueva generación en PC, creo que sería la mejor elección. Ok, colega. Y bueno, ¿tienes algún tipo de ritual? O sea, ¿algún tipo de acción cuando tú compras alguna entrega? O sea, ¿cuál es el primer equipo o qué es lo primero que haces cuando compras un pez? Ah, bueno, creo que como soy editor, creo que lo primero que veo es si hay caras nuevas, si hay algo, los kits están actualizados. Y bueno, creo que es más eso, porque como es algo, como soy editor de PES, creo que lo primero que quieres ver es si está todo correcto, si hay algo por actualizarlo, ¿eh? Entonces, creo que los editores en general lo hacen. Por ejemplo, ¿tienes algún, o sea, juegas algún partido con algún equipo, alguna selección? ¿Con quién juegas primero? ¿Qué equipo escoges primero? Ah, Santos, soy santista, soy hincha de Santos de Brasil. Ok. Entonces, siempre con Santos. Excelente. El primer partido es siempre con Santos, pero a mí me gusta también mucho el Madrid Chamartín. Ok, colega, está perfecto. Ahora, ¿tienes algún estadio de preferencia cuando comienzas a jugar? A mí me gusta jugar mucho en el estadio Urbano Caldera, que es el estadio de Santos mismo, porque, bueno, como vivo cerca del estadio, de cierta forma, a mí me gusta, porque yo ya fui muchas veces al estadio, entonces me gusta mucho ver a la Vila Belmiro en el juego. Ok, ¿tienes algún balón favorito para seleccionar? A mí me gustan mucho los de Nike, la verdad, pero no hay ningún que sea algo como favorito, pero a mí me gustan mucho los de Nike. Ok, cuando llegan las actualizaciones, ¿sí les cambias a tus jugadores los botines, los tacos, las botas, o los dejas tal cual? Perdón, no comprendí la pregunta, mi auricular no estaba bien conectado. Ah, que si te gusta cuando ya llega la actualización de paquete, de zapatos, de tenis para jugar. Es bueno, a mí me gusta mucho, porque la verdad podemos actualizar los jugadores con sus botines actuales, ¿sí? Es bueno, también es buenísimo, la verdad, pasa porque a veces nosotros vemos en el juego que hay algo equivocado, ¿sí? Y cuando hay la actualización es buenísimo porque nosotros podemos actualizarlo bien. Ok. ¿Cuál ha sido tu kit que has hecho que te ha gustado mucho? Kit que me ha gustado mucho. Creado por ti. Creo que Manchester 1998, 97, creo que es algo así. A mí me gustó muchísimo. Okay. Creo que es ese año. Perfecto. Y bueno, cuando tú estás jugando el PES, ¿te gusta jugar en línea? ¿Te gusta jugar offline? ¿Qué te gusta jugar? Bueno, creo que juego un poquito de cada, sí. Obvio que a mí me gusta mucho más el offline porque las ediciones no salen algunas en línea, sí. Entonces, la Liga Master siempre para mí es algo que a mí me gusta muchísimo. Ok, colega. Pues bueno, yo he sentido de que pues la Liga Master es lo que más nos atrae, bueno, a mí en lo personal, es lo que más me gusta jugar y me gustaría que pudieras tener muchas divisiones ficticias, ¿no? Como una tercera división y ascenderlos hasta primera, ¿no? Allá en Brasil, ¿cómo te gusta jugar tu Liga Nacional en el PES o qué juegas en Liga Master? A mí me gusta mucho iniciar con Santos, intentar ganar Libertadores, incluso al Mundial. Entonces, a mí me gusta mucho jugar con el Santos, o por lo menos empezar a jugar con el Santos y después ir a otros continentes, ¿sí? Ok, colegas. Pues, estábamos platicando con el invitado de que hay una canción que le gusta. Entonces, vamos a ponerla, vamos a escuchar esta recomendación de nuestro colega musical. Entonces, ¿cómo se llama esta canción que escogiste? Sería algo como un partido de fútbol. Es una canción de Eleven Skank. ¿Perdón? En portugués sería... La banda se llama Skank. Skank. Pues vamos a escuchar... Y... Ajá, sí, colega. Bueno, no, puedes dar la play. Ok, vamos a escucharla, colegas, y vamos a escuchar esta canción. Pues continuamos con esta pez plática, colega, acabamos de oír tu canción, ¿nos puedes hablar de ella? Ah, sí. Entonces, la verdad, esa canción, hasta donde yo me recuerde, fue una canción escrita para la Copa de 1998, uh-huh. Por la banda de Minas Gerais, Skank. Y bueno, creo que todos nosotros brasileños, cuando pensamos en una canción de fútbol, la primera canción que viene es esa. Excelente, colega. Y bueno, seguimos hablando de esto del mundo del pez. Oye, hablando del pez, ¿sí probaste, sí testeaste esta prueba que nos manejaron para probar los servidores? La verdad, jugué muy poquito, pero sí lo jugué. ¿Qué opinas? ¿Qué calificación le das a esta pequeña prueba? Bueno, creo que se ven algunas mejoras. Por ejemplo, el en línea está muy mejor. No hay tantos delays. No hay tantos retrasos. Creo que todos queríamos ver algo más gráfico. Queríamos ver algo más bonito, ¿sí? Como fue una prueba solo de en línea, no pusieron nada de las novedades gráficas, entonces creo que eso a todos no nos gustó mucho, pero bien, fue la elección de Konami. ¿Qué opinas? ¿Qué sientes que se va a presentar la próxima semana en Oficial PES? Bueno, yo espero que sea por lo menos un trailer con la gameplay, cómo serán los modelos gráficos. Incluso me gustaría mucho que ya lanzarían una demo con la parte gráfica ya más arreglada. Me gustaría muchísimo, pero creo que no va a ocurrir eso. Pero me gustaría muchísimo, la verdad. Bueno, y por ejemplo, si tú tuvieras la oportunidad de tener frente a frente a los chicos de Konami, ¿qué serían tus pedidos, tus sugerencias para mejorar este tipo de entrega que se nos viene? Bueno, algo que dijiste incluso, son más ligas ficticias, incluso más ligas ficticias de tercera división, las cuartas divisiones, pero algo que yo creo que hace bastante falta es las ligas ficticias de América del Norte, incluso México. Porque sería buenísimo si pudiéramos hacer una liga mexicana en su propio continente, ¿sí? Incluso poner otros norteamericanos para poder hacer algunos equipos de MLS y hacer la CONCACAF Champions League, sería buenísimo. E incluso también poner a Canadá, porque yo creo que es imposible que todavía no tengan a Canadá en el juego, la selección de Canadá. Híjole, pues sí, ¿no? Que se expandan acá a todo el medio latinoamericano, sería excelente, fichar un poco más de ligas, y bueno, si no, pues hacer las ficticias, por ejemplo, la de Costa Rica, a mí se me hace muy interesante, la mexicana, sí. Y bueno, la verdad sí siento que hasta podrían hacer como tú dices, la Conca Champions, pero no sé por ahí si sea muy difícil tener ese tipo de licencia, ¿no? Bueno, si yo estuviera frente a ellos, yo les diría el siguiente. Hazlo ficticio, y nosotros seguimos con eso. Sí, no, pues con espacios, ustedes hacen magia, ¿no? Sí, entonces, nosotros tenemos muy buenos editores y creo que si tuviéramos los slots suficientes sería buenísimo. Todos los slots con, incluso, no solo de Norteamérica, creo que también falta una liga ficticia de África para podernos hacer algunas otras ligas, una más de Asia. Si tuviéramos los slots, sería buenísimo ya. Perfecto, colega. Entonces, ¿qué tienes preparado para la siguiente semana? ¿Tienes algo preparado para lanzar en Twitter sobre toda la información que nos maneje esta entrega de PES, sobre los anuncios que se vienen? ¿O qué están preparando ustedes de Editemos PES Brasil? Bueno, en nivel Brasil ahora estamos más enfocados en la actualización del Love de Brasileirão. Uh-huh. Incluso creo que tendremos novedades muy pronto. Incluso ya estamos en la fase final de edición. Entonces creo que pronto tendremos una nueva entrega de Love de Brasileirão. Excelente, colegas. O sea, están con todo, ¿no? Sí. Oye, y hablando de esto, cuando salga la próxima entrega, ¿ya tienen algo preparado o prefieren ser cautelosos y esperar más anuncios o qué, cómo se están preparando? Entonces, la verdad, como no tenemos todavía la información de cómo será el monetar, entonces creo que es mejor todavía tener un poco de cautela mismo. Ok. Y aguardar todas las informaciones oficiales, porque en la verdad no tenemos mucha información de cómo será. Entonces, a veces empezamos a hacer algo y, bueno, por ejemplo, los kits, y no, a veces no van a servir en el nuevo PES. Entonces, creo que es algo que es mejor aguardar. Ok, colega. Y, bueno, una última pregunta antes de cerrar este bloque. ¿Sí sientes esperanzas? ¿Sientes que sí se va a venir un buen juego? ¿Qué siente tu corazón con lo que nos van a entregar? Bueno, tengo esperanza de que salga algo bien, bueno. Más porque tuvieron mucho tiempo para editar. Creo que están ya haciendo la este juego hace por lo menos 3 años, si no me engaño. Uh-huh. Es algo así, 3 o 4 años ya. Entonces, creo que saldrá algo bueno, sí. Incluso si oyeron toda la comunidad, incluso pusieron algo que nosotros siempre estamos sugiriendo, No solo de temas PES, pero toda la comunidad como un todo, creo que saldrá un buen juego. Ok, colegas, con esto cerramos la sección Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Y pues bueno, colegas, antes de irnos a este pequeño corte, vamos con unos anuncios. Nuestro patrocinador Nissan WIT Amecameca, con dirección en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Para mayor información, 57-71-15-48-22, o pueden checar vía internet nissanchalco.com.mx. Y pues bueno, vamos a platicar un poco de uno de sus modelos, el flamante Sentra 2020-21, con una mensualidad de 7,736 pesos, con un año de seguro gratis, cero comisión por apertura, rastreador satelital Sunfinder, más 15% de enganche o paga hasta octubre. Y pues bueno, si quieren más informes, les repito otra vez los teléfonos, es 57-71-15-48-22, nissanchalco.com.mx. Y pues bueno, también vamos a decir los números en cabina, por si nos quieren mandar algún mensajito o quieren navegar por nuestras redes sociales. El teléfono es 59-79-78-52-52. El WhatsApp es 55 40 61 54 59. Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio. Y si nos quieren escuchar vía internet es www.lavoladora.org o la frecuencia 97.3 FM Amecameca. Pues con esto terminamos este bloque, vamos a un corte. Ah, pero antes de irnos a un corte, colegas, también tenemos una mención antes de eso. Próximamente vamos a tener algunas sorpresitas aquí en PES Platicando. Estamos haciendo unas fusiones, como algunos convenios con algunos colegas de PES. Y para la próxima entrega, recuerden que la siguiente semana vamos a tener más

si fue internacional, que dices de selección, Brasil siempre, pero a mí me gusta mucho también a la selección de España, porque yo soy descendiente de españoles, entonces a mí me gusta mucho la selección española. ¿Cuál es tu estadio favorito? La Vila Belmiro, que es el estadio de Santos, sí. ¿Cuál es tu director técnico favorito? La verdad me gusta mucho Mourinho, el director técnico de... Que la verdad yo ni sé en qué equipo está hoy, pero a mí me gusta mucho el portugués. Sí. La forma de él, mismo que a veces sea un poco duro con los jugadores, con los jornalistas, pero a mí me gusta mucho. Sí, para la próxima temporada va a dirigir a la Roma. Vamos a ver cómo... A la Roma. Cómo maneja este gran equipo. Bueno, colega, ¿y tienes algún jugador favorito? ¿Un jugador favorito hoy? Uh-huh. Bueno, creo que Cristiano Ronaldo es lo que más se aproxima de mi jugador favorito, ¿sí? A mí me gusta su entrega, todo su esfuerzo para ser mejor, ¿sí? Ok, colegas, pues con esto cerramos la sección Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, colegas, ya antes de despedir a nuestro invitadazo de esta tarde... Oye, colega, dinos todas tus redes sociales para que te ubiquen y te sigamos. Bueno, la verdad, yo creo que la principal es Twitter. Twitter, yo sé que estoy allí. Es el... no me recuerdo cómo se habla en español. Yo creo que en inglés sería Ed. Bruno Kitz. Ajá. Y obvio, las redes sociales de Temos Pez, Robin Temos Pez, Temos Pez BR. Ok. Y no, síguenos también en Instagram. Okay. En Instagram también estamos tenemos Pez. Ajá. Y creo que eso. Y Facebook también. ¿Tienen algún canal de YouTube? No, yo la verdad no. Yo estaba pensando en hacer uno, pero creo que es algo más para la frente. Ok, colega. ¿Y tienes algunos saludos que mandar o...? A tus colegas, bueno, a tu familia, a tus amigos. Bueno, creo que a todos los fans de PES, los PES fanáticos por el mundo, por todo el México también. Y bueno, a todos nuestros colegas, editores de, no solo de Temos PES, pero también de todas las comunidades, todos los que son independientes. Que sigamos firmes, creo que será una buena entrega de PES. El próximo es que sigamos editando, ¿sí? Excelente, colega. Y bueno, vamos con la última sección del programa. Ya para cerrar este gran programa, vamos con la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colegas, para esta semana vamos a recomendar una serie que comencé a ver la semana pasada. Se llama Club de Cuervos, que se está transmitiendo en Netflix. Realmente es una serie muy, muy, muy recomendable. A pesar de que trata del mundo futbolístico y los oscuros manejos que hay detrás, realmente es una serie muy graciosa. Entrega cada capítulo es pura risa, no es cómica la serie, pero te la pasas muy bien. Trata de los hijos de el dueño de un equipo que acaba de fallecer y lo manejan, tanto como presidente, empiezan a hacer malos manejos, ya sea por inexperiencia, por inmadurez, por cuestiones que no saben manejar un club. Y pues termina muy mal esta historia, ¿no? Termina mal para el equipo. Y bueno, es tratarlo de sacar de las cenizas, del descenso. Y bueno, les recomiendo ver esta serie que se llama Club de Cuervos. La recomendación de la semana. Porque esto es para ti.